Hola, soy Cecilia Romero, la Checu, soy del espacio de Miflores, soy la referente de política de ahí de Miflores. Nuevamente salimos a la calle este 25 de noviembre por la no violencia hacia las mujeres, hacia los cuerpos feminizados. Yo como mujer trans en travesti salgo por las compañeras que no están, para volver a reivindicar a esas compañeras que fueron víctimas de travesticidio, de femicidio, para exigir al Estado la inclusión laboral trans, que es lo que estamos peleando acá en Córdoba, que sinceramente hace poco tiempo se discutió en el Consejo Deliberante y sinceramente no nos dieron respuesta. Es un derecho sumamente importante porque sinceramente las compañeras siguen estando paradas en la calle siendo víctimas del patriarcado, siendo víctimas machistas, muriendo en tremenda marginalidad, vulnerabilidad de derechos. No solamente en las calles, sino también en los hospitales públicos, porque llegan a esos lugares y tampoco hay una asistencia pública que puedan atender a esas compañeras. Por eso este día salimos a la calle para reivindicar todos los derechos sobre la población trans y travesti. ¿Qué lectura hace de que en Córdoba no se haya aprobado el cupo laboral trans? Siendo una mezquindad política, una mezquindad, no pensando que están garantizando un derecho fundamental hacia la población trans y travesti, una población que únicamente adquirieron sinceramente el derecho a la identidad. Sobre eso únicamente fue lo único que hemos adquirido como población. Ahora necesitamos los derechos básicos fundamentales que cualquier ciudadano de cualquier estado, de cualquier ciudad tiene que tener, que es el derecho laboral, el derecho a la salud pública y la educación pública integral. Y por último quería preguntarte, en términos latinoamericanos hoy es una situación de suma conflictividad en Sudamérica, ¿qué pasa con los compañeros trans y travestis en este contexto? Los pudimos contactar desde la Asamblea Trans y Travestis que hemos conformado este año, donde un montón de compañeras que somos referentes hace mucho tiempo, que venimos militando la causa de nuestra población, conformamos este año por reivindicar los travesticidios, transfemicidios, el 28 de julio, los pudimos comunicar con un montón de compañeras latinoamericanas, tanto de Chile como Bolivia, como de Ecuador, como Brasil, están padeciendo mucho la persecución continuamente y la vulnerabilidad de esas compañeras. Muchas de ellas están tratando de venir a la Argentina para refugiarse, como siempre Argentina acudió y abrazó a todas esas compañeras latinoamericanas. Tenemos una población altísima de Argentina de compañeras extranjeras, compañeras que han venido a buscar un futuro acá en Argentina y sinceramente acá tampoco lo pudieron conseguir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.